las dos es Ana. ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta tres. Mariana cuenta tres. Es uno, es dos, es tres. Es Ana. ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta cuatro. Mariana cuenta cuatro. Es uno, es dos, es tres, es cuatro. Es Ana. ¡Viva Mariana!